El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes, el cubanismo con raíces africanas, el nuevo viaje con seres culturales empezó en África, en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo. Soy Jorge Quesada. Iniciamos esta tarde de miércoles Identidades y Encuentros. Para hoy tenemos una selección de música desde Burkina Faso, Camerún, Mali, desde Yemen, Sudán, etcétera. Una buena selección, ojalá les guste. Tenemos 8 temas muy bien elaborados, muy bien trabajados por músicos africanos. Algunos de ellos ya radicados en Europa, en Francia especialmente, y otros en los Estados Unidos. Iniciemos escuchando a Baba Commandant y The Mandingo Band. Este es un grupo formado por estos años y que se ha empapado de la tradición musical de Burkina Faso. Está liderado por Mamadou Sanou, él es Baba Comandante. De su trabajo Yuguya, escuchemos iniciando Identidades y Encuentros, Folon. Thank you. Les inicio ahí con ese mismo ritmo y esa fuerza. Vamos a seguir Identidades y Encuentros. Vamos ahora a escuchar algo desde Camerún, a Roland Chakunté. Él nació en Camerún, hoy vive en Francia. Él en alguna entrevista mencionaba que los orígenes del blues están en África. Él dice: cuando toco esta música me siento en un estado de reencuentro con una parte de mi historia perdida, con la esclavitud, entre otras cosas que él menciona. Él dice: tocar blues es encontrar una parte perdida de mi historia. De él, de su trabajo, Donnie, escuchemos Smil. Señor, Seguimos. Ahora vamos hasta Mali. En la sociedad de Mali se divide tradicionalmente en castas. La casta de los músicos o yalis han generado afamadas yalimusulo o mujeres yalis. Entre ellas se destacan la joven Rokia Traoré. Su intensa, delicada y versátil voz es reconocida como una de las mejores en toda África. Durante su juventud, Rokia recibió influencias de las exitosas yalimusolus de los años 70, entre ellas Ahawa Drame, Fanta Damba y Ami Koita, todas ellas cantantes de música bamana. Esta música es propia de la región de Mali y se caracteriza por la utilización de la escala pentatónica. Rokia Traoré, de su primer trabajo como solista en 1998, grabó Moneisa. De este escuchemos Laidu. Thank you. Continuamos. Espero que les haya gustado esta fascinante voz de Roquia Traoré desde Mali. A continuación, escuchemos a Yemen Blues. Esta es una fascinante banda que tiene como punto de encuentro las melodías tradicionales yemeníes y las de África Occidental, sazonadas con aromas del jazz, el funk y el blues. Yemen Blues fue fundado por Ravid Kalhani, un cantante con mucho talento que creció en el seno de una familia tradicional yemenita. Aprendió el lenguaje de los cantos tradicionales desde sus orígenes y luego incorporó influencias de géneros como el blues, el soul de África Occidental. Yemen Blues, de su álbum Yemen Blues, escuchemos Yemen Blues. El Mahemba Halia la la sigalia المحبة حاليا لا نفسي غاليا أفتش نبشي مو نفسي مش عمكينيش غاليا أفتش نبشي مو نفسي مش عمكينيش غاليا Thank you. escuchábamos a Yemen Blues. Realmente es un grupo multicultural, ¿no? También hay un percusionista uruguayo entre los músicos, también hay uno desde Israel. Bien, vamos a irnos al pequeño corte que tenemos por costumbre, pero antes les recuerdo que desde Play Store pueden descargarse la aplicación Radio CCE HD y nos pueden escuchar las 24 horas los 7 días de la semana. Un pequeño corte y regresamos con más música. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Pepe Carrión, hija de Benjamín Carrión. La autonomía de la Casa de la Cultura es absolutamente lógica, porque fue una institución que nació autónoma. Esta Casa de la Cultura la fundó y la creó Benjamín Carrión. Él fue el creador de esta institución a raíz de la guerra que tuvimos con el Perú, donde perdimos 200.000 kilómetros cuadrados. La gente, los ecuatorianos, estaban muy venidos a menos, muy tristes. El mapa del Ecuador se les achicó a la mitad. Entonces mi papá quiso que el ecuatoriano se sienta fuerte, que tenga otro motivo, y dijo: el Ecuador tiene que ser un país de cultura, un país cultural. Y fundó y creó con otras personas que lo ayudaron la Casa de la Cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja 10 Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Con la Casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Estamos de regreso para continuar escuchando la mejor música que se hace en el planeta Tierra. Seguimos desde la India, escuchemos a uno de los mejores percusionistas, dicen los entendidos del mundo. Hablamos de Trilok Gurtu. Él es uno de los músicos que quizás mejor encaje en el concepto de world music. En toda su música está muy presente la base de su país natal, el sonido de la tabla o el sitar tan característicos, fusionándose con todo tipo de sonidos étnicos, ya sean de la India, de África, de Australia, con bases jazzísticas y arreglos electrónicos. Nacido en Bombay en el seno de una familia arraigada en la música, su padre era intérprete del sitar y su madre una reconocida cantante clásica de gran prestigio en la India. Trilok Gurtu, en esta oportunidad acompañado por una banda de músicos de Mali, de Frikiwa Family, de su álbum Farakala, nos interpreta Dine Dadin. Thank you. extrañe truña, saya yumo de la duma amale, wala ingrane du kulunya hedia kono, ugolo moduna monu kilo bano, munande sila du kulunya lulu, mata teja manye du kulu da yana. Abaya manyele yalamandi, saya be moge dugu kuludi diagono. Aini ula mune ba, kaini ula. Oh, sukole manula diagono. Ko waso ngaya manuko kaini wadi. Mohammed has a lobby, Tadia Mana, Emma Truka. They will have a letter of the Alabro. Seguimos en Identidades y Encuentros con toda la música. A continuación vamos a escuchar a Abdel Gadir Salim. Él es uno de los músicos más distintivos de la música urbana tradicional sudanesa. Él nació en Diling, una villa oasis al sur de la provincia de Kordofán, en la parte oeste de Sudán. No había músicos en su familia e inició tarde sus estudios musicales formales. Salim fue un brillante alumno del Instituto de Música de Khartoum, donde estudió música árabe y europea, aprendió diferentes escalas e historia de la música clásica. Abdel Gadir Salim grabó en el año de 2007 el álbum Blues in Khartoum. Escuchemos de este álbum Rada Al-Kulaif. ظلم الحبايب شين يا الريلة خليك ومظلوم وحات عينيك قلبي الحزين طليل رد الغضب جيبي ما تسوي ليك وسالة جيبي ما تسوي مردوري تكيريلا زغرات نايد وزولين ضحكة تكيريلا زغرات نايد وزولين بلقر رشاش فرحان واسمع حنين يمكن القريب جيبي ما تسوي ليه Continuamos, desde Madagascar vamos a escuchar a Lala Java. Ella proviene de una familia numerosa, formada por 8 hermanas y 7 hermanos, todos ellos músicos. Lala y 4 de sus hermanos formaron la banda Java, uno de los nombres más populares de la música magalache durante los años 90. 2 décadas después, esta mujer lanza su disco en solitario desde Bélgica, Malagasy Blues Song. Y su voz grave se convierte en el blues contra la deforestación, las injusticias sociales y por los derechos de las mujeres y los niños magalaches. Escuchemos de Lala Java, Blues Song. Tantara como fue la nacale. ala kuchakara rata unda kuzi rada kele kele tu icha de causa ora kele kele tu icha pujara yo na na ute ko tenu ni ala na bela bingi za zewe yo na na ute ko tenu ni ala kadisa kuzi Bien, vamos finalizando. Antes de despedirnos, les quiero invitar para encontrarnos el día viernes a partir de las 17 horas. Vamos a despedirnos escuchando a Aziza Brahim. Ella es saharaui, nacida el 9 de junio de 1976 en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia. Estudió en Cuba durante 7 años, volvió a los campamentos en 1995. Ese mismo año ganó el primer premio nacional a la canción en el Festival de la Cultura Saharaui. Aziza Brahim, acompañada de la banda Yulili Manco del álbum Mabruk, nos interpreta Wilaya Blues.